Bueno, ¿cómo está, compañera? Buenas tardes. Lo que le iba a decir es, lo bueno y lo malo es que el ser humano tiene muy poca memoria. Entonces, por ahí, como que los errores, pasa un tiempito y ya está, o estas cuestiones, los dolores más que nada, se los olvidan, cuando por ahí alguno, acordate para no pasar de nuevo por eso. Sí, o cómo se curan las heridas, si no. Ah... Le iba a contestar muy cursi, pero aún así es con eso, con un poquito de amor. Pero era la contestación muy cursi, la forma. Sí. Bueno. Busque alguna de los... Hay heridas que duran toda la vida, que no cicatrizan nunca. Qué mal. Sí. Igual puede pasar esa canción que está muy bonita. ¿Qué canción? ¿Cómo se curan las heridas? ¿De las pelotas? Sí. No, está bien. Canta Funcia. Y bueno, pero la canción es muy bonita. Para mi gusto. Bueno, está bien, que la pasemos. Claro, yo le digo a usted para que el operador escuche, para que lo haga. Bueno, ¿cómo anda? No le saludamos al operador. Buenas tardes, operator. Ahí está. Bueno, si quiere, se la pasamos. ¿Quiere ese tema usted? Sí. Bueno, después en algún momento del programa se lo pasamos, ¿le parece? A las 4:30, 5. Sí, yo ya se lo ponemos en la MP3 o lo lleva a su casa. ¿Quiere? Me parece bien. Bueno, a ver si levantamos un poco, y arrancamos muy abajo, viernes, descontrol, fiesta, rock and roll, drogas, sexo, alcohol, vamos. ¿Que el lunes a las 7 de la mañana en punto? Hay que estar otra vez. Ya se vino psiquiátrico el programa, porque ahí va bien arriba, va queriendo, repunta y después de nuevo, 7 de la mañana, ¡za! Y sí, hay que liberar toda la libido el fin de semana, sacar todo, gastar todas las energías contenidas y estar fresquito el lunes tempranito para arrancar con la rutina laboral. Feo. Y dejarle nuestra otra energía a otra gente que no conocemos o sí lo conocemos y que le vendemos todo nuestro ser, nuestra vida, ¿no? Pero igual, qué feo eso de que tenga que la libido únicamente el fin de semana. Y bueno, sí, ¿qué quieres? Y que, no sé, durante la semana alguito se guarde y que pueda durante la semana también, si no, mucho. Pero la onda es relajarse el fin de semana, disfrutar, descansar y cosa de tener ganas el lunes de trabajar. No se tiene ganas, o sea, no se tiene ganas un viernes, no se va a tener ganas un lunes. Y no. Y eso, y un miércoles, que encima sabe que está en la mitad, menos todavía. Pero por eso, por ahí sí le queda, qué sé yo, algo de líbido para la semana, se desquita un poco consigo mismo y puede llegar a seguir, si no es horrible. Que tenga únicamente 2 días, qué si triste. Tiene. Si tiene 2. Y bueno, piénselo a nivel macro. No. 360 días al año para tener 15. No. No, igual, la palabra ya, es... Es horrible. Es asqueroso, es inhumano, es absurdo, es ridículo. Es terrible, es espantoso. 15 días. Igual sacó mal la cuenta. Sí, bueno. 360 para... No, 350 y tiene 15 días. Ahí está. Bien. Labura de... Mucho de proporciones ahí. Labura 350 para tener 15. No, nada. No cierran los números. No cierra, no das la cuenta. O sea, o por lo menos, qué sé yo, que de día te queda un restito como para... Que uno dice, bueno, están... No, me queda otro que hacerlo. Pero por lo menos que quede algo para uno. Y como decíamos antes, si es que tiene los 15. Claro. También. Bueno, porque por ahí, digamos, y en esa sí me incluyo, yo no tenía los 15. Porque obviamente cuando trabajás en negro, no existen todas esas cosas. Te vas 15 y no volvés nunca más. Ay. Eso también es otra de las cuestiones. Qué feo. Volviendo a citar al gran Schopenhauer. ¿Qué? La vida no es un regalo. Es algo que se tiene que pagar y se paga con trabajo. Ese es el precio. Pero no, como decía Silvio Rodríguez también, el operador me mira mi bicicleta parafraseando como un pelotudo de las 3 horas. Y bueno, si no, pero mientras siga parafraseando, porque así no tiene silogismo, ¿vio? Sí. Y estoy haciendo un encadenamiento para llegar a esta conclusión. Igualmente, como decía Silvio Rodríguez, lo decía recién, la necedad de vivir sin tener precio. De eso se trata. Yo no tengo precio. Nadie tiene precio. Tienen valor, que es otra cosa, pero que nadie les venga a poner un precio ahí. No. ¡Ah! ¡Qué desarmón que se vino! No, pero lo que pasa es que a veces, digamos, sí, es entendible en el operador que dice somos redensos y demás. Sí, pero lo conozco. Pero el tema es que a veces a uno le van quitando tantas cosas que hasta no pierde, digamos, la noción de que tiene valor en vez de precio. Uh-huh. Entonces a veces hay cosas que está bueno recordarla. Uh-huh. Y sí. Mire, si lo agarran ustedes medio cabizbajo y encima le empiezan a dar y dar, no da. No, porque un día me levanto cansado, y agarro un palo y empiezo a dar, como decía el gran Tapia. El carrito Tapia. O como decía el chino Tapia, hay que dar hasta que duela. ¿Lo conoce al chino Tapia usted? Yo le iba a decir, ¿seguimos en el ambiente musical? No, pasamos al futbolístico, el chino Tapia, era un jugador de Boca. No tengo ni idea. En los 80, sí, muy, muy, muy buen jugador. No, igual... Siempre decía, salía en las cámaras y decía, hay que dar hasta que duela, decía el chino Tapia. Mire, igual la época de los 80, demasiado niña como para acordarme ciertas cosas. No, hay cosas que no. Me puedo llegar a acordar de películas o de vivencias, pero no de fútbol. No, yo creo que sí me acuerdo. Creo que el chino Tapia jugaba en el 89 en Boca cuando el equipo de Boca gana la Supercopa. En ese momento, en el sistema de la Supercopa. Y estaba el chino Tapia ahí. Mire. Era el enganche de Boca. Ojitos claros, así medio achinado, por eso le dicen el chino. Jugaba así. ¿Qué? De buen pie, de galera y bastón. Ah, mire usted, elegante. Elegante, sí. ¿Qué se acuerda usted del año 89? Del año 89. Aparte de que el hecho este relevante que Boca gana la Supercopa. Uy, no, pero yo me acuerdo cosas que no tienen nada que ver. No. No. La época de los saqueos no fue en el 89. Sí. No. Bueno, pero lo que pasa es que yo me acuerdo otra cosa. O sea, digamos, me acuerdo que justo en esa época hubo. Me cambié de casa. Ajá. Digamos. Adquirí la costumbre porque estaba mucho más alejada de la casa de mi abuela y de la escuela. Entonces esto de empezar a andar en colectivo solita, otros amigos, me regalaron un perrito y todo lo que se acuerda al final. Y empecé, digamos, en una bicicleta. Entonces empecé a andar en bicicleta. Mire qué lindo. Qué distinto que fue mi año 89. No, lo pasé, ojo, pueden haber pasado un montón de otras cosas. Porque supongo que también ahí está la muerte, en ese año está la muerte de mi abuelo. Pero eso usted sabe que no, mis recuerdos de ese año son esos. Mira qué suerte que llega. Sí, no, yo... Acá no existen, fíjense lo que son, no son casualidades. Terminamos hablando de frase, lo nombramos Ricardo Tapia, terminamos en el chino Tapia, sí. Terminamos en Boca en el año 89, y el 89 para mí fue un año durísimo, póngale, mire cómo terminamos ahí en ese año. ¿Por qué? ¿Qué pasó para usted? No, voy a empezar a andar ventilando mi vida, pero fue una marca así importante, una enfermedad importante. Ajá. Así quedé por eso, ¿no? Todo es causa y efecto. No, nada, claro. Nada al azar, digamos. Todo, o sea, que entonces con razón usted está razón. Así. Claro, sí. Miren. Debido a un hecho importante que me pasó en el año 89, quedé así. Lo que quedó mucho. ¿Qué quiero? Pobrecito. Vio. Todo esto era para explicar eso, que nada es casual, y si estamos así es porque han pasado cosas que nos han hecho así. Y sí. Ahí está. Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. ¿No fue lo de las carapintadas también en el 89? Ay, ya no me acuerdo. Bueno. Bueno, por ejemplo... ¿Hugo salió campeón en 87, 88 o 89? Ay, no me acuerdo. Uno es... No, sentando para atrás. No hace mucho más. No. ¿Sí? No sé. Igual, por ejemplo, de los carapintados, me acuerdo que lo estaba, lo había visto con mi papá. O sea, que cuando estaban dando la noticia. Ajá. Y encima, en ese momento, yo me acuerdo que mi visión de mundo era en blanco y negro. ¿Por qué? El televisor en blanco y negro. Claro, uno chiquitito rojo en blanco y negro. Estabas en el Disney, ¿no? Sí. Bueno, pero eso lo sé por la historia después. Ajá. En ese momento era un montón de gente que corría. Era un despelote machazo y yo me acuerdo que estaba al lado de mi papá y no entendía nada. ¿Y usted? No. ¿Cuántas cosas en el 89? Sí, un montón al final. Sí, sí, sí, sí. Bueno, ya se lo centran lo que no. Bueno, no hablamos de fútbol. No, no, no. En el no. 90, el 91, el 92, que sé que para algún equipo acá. Que... traumático. No, espere, ve. Si hace esas cuestiones, empieza a explicar. No, no, no, no. Porque no. La producción acá tampoco, digamos, hay un par de... No sabe nada de fútbol. Claro. No. Usted y el operador y encima empiezan a los cuchicheos y una no entiende. No, esto no. No hace falta, no hace falta. Bueno. Simplemente que justo salió en el 89 y bueno, Newell salió campeón, me lo di. Ah, y está bien. Me preguntaba por central, el operador, digo, no, fue antes. Y después, no, no, hasta ahora no salió más, le digo. Bueno, cada uno tiene sus tiempos, como sí. Cada ser humano en la vida. Cada uno tiene sus tiempos. Sí, ¿eh? Sí, sí. Y aparte bueno, el arte como para... todo es cuestión de práctica. Claro, cada uno tiene sus propios procesos, sus propios tiempos internos. Sí. Y muchas veces, para salir adelante hay que dar un paso atrás. Uh-huh. Bueno, está bien que den un paso atrás, para dar dos adelante. Claro, no sé. Sí. Traten de no dar dos atrás, porque después va a costar más volver adelante. Pero den un paso atrás y dos adelante. Claro, está bueno, no. Para igual, tomar el igual, por ahí, si nos remontamos a la obra del amateur... Sí. Decía para atrás, ni siquiera para tomar envión. Ah, ¿no? A ver, así que depende. Nunca para atrás. Retroceder claro. Nunca. Vendirse jamás. Me gusta más el amateur. La verdad me gusta más la estética del amateur que del otro. ¿Sí? Sí, del que te nombró de Peguita. Bueno, sean todos bienvenidos. Esto es el escenario de las voces. Aquí estaremos hoy hasta la hora 16. Hoy es viernes, estamos buenos. Si quieren pedir algún 2x1 o algún grupo musical, lo pueden hacer ya. El primero que manda el mensaje se lo pasamos. Si muy no, pasamos lo que se nos canta. Pero les damos esa posibilidad. Claro. Lo dejamos votar, esto es democracia. Qué mentiroso. No diga ahí, quédese pensando en silencio. Bienvenidos, el escenario de las voces hasta la hora 16. Muy buenas tardes para todos. Teléfonos, si se quieren comunicar, el 462-2124 y el 156-70-76-44. ¿Está bien su mentira? ¿Tiene que seguir gritando este hombre? Y se ve que piensa mucho. Y usted lo escuchó y le entendió, aún gritando. Sí, dice Think About You. Sí. Pienso en ti. Pero se lo diga más tiernamente. ¿Por qué se lo dice gritando? Le es poco romántico. Y bueno, pero tal vez... son maneras de demostrarse amor. Tal vez usted es más tiernito de lo que es él. Sí, sí, sí, seguro. Tal vez la chica con la que sale él es más violentona. Entonces le dice así, sí. Claro, no, porque te quiero, te aporreo, sería la cosa. Entonces no, capaz, sí, no. Sí. Hay modos y modos. Sí, dice que hay distintas maneras de comunicarse y de demostrarse afecto, cariño, sí. Amor, comprensión y solidaridad y equidad y caridad. Sí, ahí las últimas no me gustaron tanto, pero bueno. Bien, también tenemos un blog spot, así es. Bueno, nuestro blog le cuento que es el escenario de las voces www.blogspot.com. Y un correo electrónico, que es el escenario de las voces @hotmail.com. Bien, le mandamos saludos a la gente que nos sigue a través del Blogspot. Muchísimas gracias a ellos. A los que nos escuchan a través de Radio Walden, www.radiowalden.com.ar. Y bueno, a todos los que andan ahí, che, ¿cómo les va la vida? Qué lindo día gris otra vez, venimos tres, una seguidilla. ¿Contenta con estos días? Ayer no. Hoy, bueno, ya está. Ya después de tres días me acostumbré. Bueno, pero va aumentando la temperatura de su cuerpo. Yo sigo teniendo frío. ¿Tiene frío? Yo sí. Y claro, bueno, usted disculpe, yo ando con dos pares de media, todo las... Búscase a alguien que la abrace. ¿Alguien se ofrece del otro lado a venir a abrazar a la compañera que tiene frío? Bueno. ¿Está? ¿Vio? No con la mano vacía, sí. Puede venir a abrazar a la compañera, pero... Usted también necesita un abrazo. No sé si es un abrazo, pero tráigase algo para picar. Así es. Yo le doy el mate a la compañera, pero yo traigo algo para comer. Igual, el operador me hacía seña como diciendo, y estamos todos nosotros para abrazar. No, el operador se queda acá laburando en la tanda. Parece. Poniendo la tanda, los temas y todo eso, y armando toda la cuestión esta, que parece que no está armada, pero hay una operación. Uh-huh. La producción algo tiene que hacer. Claro, ¿no? Nosotros boludeamos. Claro. En los cortes. Así que estamos dispuestos a que venga cualquiera, traiga algo, le abrace a usted y traiga para comer y le damos unos mates. Bueno. A ver, ¿quién es el primer abrazador? Qué buena le viene a usted la excusa. Porque, o sea, está haciendo promoción para que vengan a abrazarme, cosa que usted le traiga en regalito. Claro, algo para... Sí. Algo para comer, así. Qué fácil que traiga usted. Una torta frita. Uy, no, una torta asada. Una que torta no importa, asada, que no frita. Vengan a abrazar, que vengan una torta asada. Bueno, le damos la bienvenida a nuestros auspiciantes. Y le damos las muy buenas tardes para ellos. Distripack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. Distripack, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompaña este proyecto radial. Frutas Don Victorio, precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio. Encontralo en el Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero y San Nicolás. Apoya este programa Neumacar. Cámaras de aire para suspensión neumática.

La producción dice que se va a encargar de se eso. Se puede consultar ahí en www.cefarfilm.es.tl o pueden comunicarse al 463-4450 o al 156-560463. No. Sí. Hablando de colgarse, en esta sí me tengo que hacer cargo. Porque se acuerda que ayer el pájaro nos comentaba que venía Paco Ibáñez acá a Rosario. Sí. Y que nos había pedido que si podíamos averiguar dónde se conseguían las entradas y a partir de cuándo. Bueno, la producción ayer buscó la información y la tenía. ¿Y no la dio al aire? No, en realidad porque me la pasó a mí y yo me olvidé. Ay, ay, ay. Ante tales circunstancias, esperemos que el pájaro esté del otro lado. Porque Paco Ibáñez sí va a tocar el 21 de septiembre en el Parque España a las 9 de la noche y es gratis. Las entradas se pueden conseguir desde el 14 de septiembre de 3 a 8 de la noche los martes a domingo en las galerías del parque. Y se dan únicamente o hasta 2 entradas por persona. Así que la galería del parque, bueno, ¿cuál es la galería del parque? Y, o sea, usted llega... Cuando baja en el parque, vayan tanto las galerías, claro, las cosas ahí. Sí, sí, sí. Ahí, digamos, de la escalera al costadito sería, sí. a la la derecha. Entonces ahí... Bueno, yo lo estoy mirando, claro, sí. Yo estoy de abajo de las escaleras y las estoy mirando, entonces a la derecha. Ahora que aprendí que tengo una derecha y una izquierda, déjenme usarla. Está bien. Así que bueno, le avisamos esto al pájaro. Cualquier cosita, igual lo vamos a seguir repitiendo. No, Eddie Morales no está este fin de semana. No, no. Se lo está extrañando. Pero me dice, no hay cosa para Eddie. No, Eddie, este fin de semana no. Bien. Bien, nos tenemos que ir a la tanda musical, publicitaria. ¡Qué fiasco! Vamos a volver con el bloque místico para entrar relajados el fin de semana. Bueno. Entrar en armonía, no descabezarnos tanto, no destruir nuestro cuerpo, que es la casa del alma. Cuidémosla. Cuidémosla. Pero como digo una cosa, digo otra. ¿Qué? Digo, cuidémosla. Y me quiero ir a la tanda para fumar un cigarrillo. Urgentemente, ¿qué quiere que le diga? Está bien. Tengo que ser sincero. No, yo voy a aprovechar a tomar unos matecitos con la producción, así que cuente primero. No sé si lo dijo en los teléfonos. No, cuéntelo ustedes. Bueno. Tiene tantas ganas. La veo así desesperada por decir los teléfonos. Uy, sí. Enloquecidísima. Quienes quieran comunicarse con nosotros lo pueden hacer al 462-2124 o al 156-70-76-44. Muy bien, qué bien que le salió. Vio qué lindo. Sí, ¿lo estuvo practicando en casa? Un montonazo. Practico con mis alumnitos diciéndole los teléfonos. Ay, está, mira qué bueno. Bueno, me alegro mucho. Ya te dale el suyo, no el mío. Una cosa es practicar, la otra es ser boluda y que se entere todo el mundo, no. No, no, no, no. Maldita la idea aquí de la producción, seguro no se da el teléfono que sea el mío, el de la radio, el mío, lo mismo. Y bueno. Porque nunca la producción pudo comprar un telefonito así exclusivamente para la radio. No, porque se tenía que hacer cargo de la producción. No, claro. Claro, no, porque yo ya avisé que no. No hay fondo. No, pero en su momento hubo fondo. Un fondo, que no para nunca, un fondo. No, es que en un momento, pero en uno solito, hubo fondo. Pero el tema es que la producción dice, bueno, ¿y quién se hace cargo? Yo ya de entrada había dicho que no, que con el mío me bastaba. Usted venía vagancia mucho, mucho, así que es obvio que sonamos. ¿Eh? Ya tal duda. Ya usted es un hombre público. No, no, por favor. Trato de no serlo. Vengo a comprar más radio, nada más. Eso no quiere decir que uno sea público. No, no, está bien. No, perdone, lo que pasa es que el operador me estaba diciendo cosas, entonces me causa gracia. No, es verdad que no llevo una vida muy pública, que digan. No, pero tampoco demasiado privada. Un momento. Vamos a la música. Dele, dele, dele. Sí, porque tengo ganas de volver a... y hacer ese bloque así. Me parece bien. Y tratar de lograr la armonía. Bueno, entonces, ¿qué vamos a escuchar? Dos temitas de una banda que no hemos pasado nunca aquí en este programa. Tantas bandas no hemos pasado nunca. The Kinks. Bueno. ¿Nunca escucharon The Kinks? Yo no. Con la doble S con K. The Kinks. ¿No? Bueno, van a escuchar The Kinks. Si nunca lo escucharon. Vamos. ¿Usted no lo escuchó nunca The Kinks? No, yo no. Por eso le quiero escucharlo. ¿Qué significa The Kinks? No sé, porque es, ¿son los dos con K? Sí. No, no tengo ni idea. K-I-N-K-I-S. The Ay. Kinks. No, voy a tratar de buscar la palabra, pero no me la acuerdo. Bueno. Después le digo. El primer tema se llama Cadillacs. Uh-huh. Y el segundo, Good Childrens. Buenos niños. Ahí está. Buenos muchachos, en realidad. Va, ahí va, muchachos. The Kinks. But he didn't make no right to turn us into machines. Won't you lay your money down?

mañanas pintándote la cara. Y nunca podrás volver, y nunca podrás volver. Bien, ¿cómo andan? ¿Están ahí? Me alegro mucho. Seguimos haciendo este escenario de las voces hasta las 4 de la tarde. Estamos en la Estación del Sur, en la 99.9 del Dial. Hasta las 4 estaremos aquí, al 462-2124, al 156-70-76-44. Escuchábamos dos temitas de The Kinks, uno de Creedence y el otro que pedía la compañera. ¿Cómo se curan las heridas de las pelotas? Sí, pájaro, la cultura del cuelgue llegó aquí también, a los estudios de este programa. ¿Por qué? ¿Cómo anda, pájaro? Buenas. Dice. Trajo Paco Ibáñez o se colgó. Me colgué. Pero vamos a ver si lo podemos conseguir para pasarlo en la próxima tanda, pájaro. Sí. La producción está en tratativa de bajar el tema. Si usted sabe, pájaro, el laburo que está haciendo la producción para poder cumplir con ese tema. Sí, y qué es raro, porque se movió enseguida la producción. Sí, al toque. Así que si llegamos, se lo pasamos en la próxima tanda, ese tema bellísimo. Palabras para Julia. Escuchó, pájaro, ¿no? El dato de la compañera para sacar las entradas, ¿no? De Paco Ibáñez. Que se consigue a partir del 14 de septiembre en las galerías del parque, de martes a domingo, de 3 de la tarde a 8 de la noche. Dos entradas por persona. Ajá. Come on, mandolins. ¿Se acuerda que yo le dije que no me acordaba la palabra kink que era? Sí. Y era enroscado, o sea que serían los enroscados. Los enroscados. Una bien. Cosa así. Porque por ahí ya después hay una, digamos, como una palabra excepción. Parecida, así, otro tipo de excepción que es kinky. Pero en ese caso ya es lo que tiene que ver con excéntrico, pervertido, pero ajá, tiene otro uso. Ahí está. Como tipo un... No es un diminutivo, pero una cuestión así. Así que King es enroscado. Después le han puesto Kitty. ¿O no? Si usted quiere. My Kitty. Bien, ¿llamaba a alguien por teléfono? Sí, eso le iba a decir. Usted hablaba de palabras para Julia. Nos llamaba Mariano. ¿Cómo diciendo, anda Mariano? Primero nos contaba que no es que se colgó, no pudo venir. Entonces, lo que nos decía era pasar la semana que viene. Y de paso también, él pedía la canción Palabras para Julio. También. Así que, sí, así que bueno, si podemos pasarla, ya está dedicado tanto sea para el pájaro como para Mariano. Muy bien, vemos si la podemos pasar la próxima tanda, Chan. Sí. Bueno, lo esperamos, Mariano. Él quería saber unos teléfonos. Claro, le recordábamos tanto sea a Mariano como a todos aquellos que nos estén escuchando que el Centro de Formación Audiovisual Rosario tiene su dirección en Avenida del Rosario 98 bis. Y el teléfono, en el caso de que se quieran comunicar con este centro, es 463-4450, sí, o 156-56-0463. Así que bueno, esperemos que lo haya escuchado Mariano y tantos otros. Muy bien. Bueno, nos vamos adentrando en este bloque. Muy bien. Místico. ¿Por qué? Del escenario de las voces. Porque vamos a hablar de un personaje místico. Vamos a hablar de una corriente de la que nos ha hablado bastante. No sabemos si nos estará escuchando, si nos sigue escuchando en su momento. Pantera. Ajá. Que él nos recomendaba siempre leer el libro más famoso de este personaje del cual vamos a hablar. Estamos hablando de, y vamos a hablar, de Lao Tse y del taoísmo. Al mierda. Y el famoso Tao Te Ching, que es el libro, o sea, el Corán para el taoísmo, la Biblia para el taoísmo. Ahí está. El Tao Te Ching. Y siempre Pantera, cuando las últimas veces que hemos hablado, nos recomendaba, y bueno, él estaba con todo esto, con el taoísmo. Uh-huh. Y bueno, siempre nos hablaba de Lao Tse y de las enseñanzas de Lao Tse y nos recomendaba. Así que vamos a hablar un poquito de Lao Tse y del taoísmo. Bien. Estamos todos relajaditos, ¿eh? Sacamos todos nuestros prejuicios, mente en blanco, para captar, para dejar entrar estos nuevos conocimientos, una apertura del alma, tratemos, de conciencia, para hablar del famoso Lao Tse, también llamado Lao Tzu, Lao Si, Lao Si o Laocio. Es un chino, Lao Tse, que significa Lao Tse, viejo maestro. Uh-huh. Es una figura cuya existencia histórica se debate. Es uno de los filósofos más relevantes de la civilización china. La tradición china establece que vivió en el siglo VI a.C., pero muchos eruditos modernos argumentan que puede haber vivido aproximadamente en el siglo IV a.C., durante el período de las 100 escuelas del pensamiento y los reinos combatientes. Se le atribuye haber escrito el famoso Tao Te Ching, que es la obra esencial del taoísmo. De acuerdo con este libro, Tao, que significa el camino, puede verse como el cambio permanente, y este es la verdad universal. Dentro de las dudas sobre su existencia y la etapa histórica en la que vivió, se cree que pudo ser contemporáneo de Confucio. En realidad, bueno, les voy a contar un poquito, eran las dos escuelas opuestas, el confucianismo y el taoísmo. O sea, eran oponentes. Bueno, después voy a contar por qué. Algunas cositas, sí. Ah, bien. Bueno, por ejemplo, como les decía, Lao significa anciano y el segundo, el Tse, significa maestro. O sea, es un antiguo título reservado a eruditos. Algunas historias relatan que su nombre propio era Er y su apellido Li. Su nombre completo sería Li Er, bueno, algo muy largo. En español es muy utilizada la adaptación tradicional, que es Lao Tse. Pero bueno, se lo suele reconocer de diferentes maneras. Poco se conoce acerca de la vida de Lao Tse. Tanto su existencia histórica como su autoría del Tao Te Ching son objeto de controversia. Sin embargo, se convirtió en un importante héroe cultural para generaciones del pueblo chino. La tradición asegura que nació bajo un ciruelo en una aldea de prefectura de Ku, del estado de Chu. Y tuvo como primer nombre Li Er, orejas de ciruelo, significa. Aunque otras versiones sostienen que él era Po Yan Li, proveniente de una familia de pescadores. Ah, ¿usted sabe? Un poquito. Ah, o sea, todo el, digamos, el lo que repite atrás mío, digo, bueno. Y pero porque esas cuestiones me acuerdo la que sabe. Claro, que en realidad digamos la traducción habitual es orejón. Ajá. O sea, la oreja de ciruelo, pero es de las disecadas, por eso quedaba orejón. Orejón. Bien. Escuchen qué loco todo esto. Uh-huh. Algunas leyendas sostienen que la gestación de Lao Tse requirió 81 años. La cantidad de capítulos que tiene su obra el Tao Te Ching. Y cuando por fin nació, ya tenía el cabello blanco, arrugas en su rostro, propias de un anciano, y orejas bastante más grandes que las normales. Conforme a la tradición y a una biografía incluida en la obra de Sima Qian, Lao Tse fue contemporáneo de Confucio, uh-huh, aunque mayor que él. Y trabajó como archivista, Lao Tse estamos hablando, uh-huh, en la biblioteca imperial de la corte de la dinastía Zhou. Pero claro, por intención o por accidente, cuando Confucio se dirigía a leer los rollos de la biblioteca, lo encontró en Zhou, cerca de la moderna Luoyang, ¿no? Más o menos, por ahí, en la esquina esa. Ah, cerquita. Sí. De acuerdo con estas historias, Confucio y Lao Tse discutieron durante meses sobre el ritual y lo apropiado, cimientos del confucianismo. Lao Tse se oponía a lo que consideraba prácticas vacías, y la leyenda taoísta sostiene que estas discusiones fueron más provechosas para Confucio que para el contenido de la biblioteca. Lao Tse luego renuncia a su puesto al ver la corrupción reinante, ¿no? Por, bueno, y a su vez por la decreciente, pues por la autoridad y todas esas cuestiones que también se daban en esa época. Y en Zhou dijo, basta, yo me voy de acá, dijo Lao Tse. Algunos relatos sostienen que viajó hacia el oeste montando un búfalo de agua a través del estado de Qin. Cuando llegó al paso de Shanggu, el guardián de ese lugar, reconoció al ilustre filósofo y dice, ¿qué haces arriba de un búfalo de agua? ¿Vos sos Lao Tse? Bueno, sí, soy yo, le dice. Pero no le andes contando a nadie. No le digas a nadie. Entonces este guardián le suplicó que se quedase un año en su casa antes de marcharse al destierro, que es donde se iba Lao Tse, y escribiese un libro exponiendo su doctrina. Entonces el maestro, Lao Tse, se dejó convencer, escribiendo el Tao Te Ching, a pedido de este guardián que le dijo, escribí toda tu filosofía y tu sabiduría. Después sí, se marchó más al oeste, adentrándose en el país de los bárbaros, donde su rastro se pierde para siempre. No se supo más nada de Lao Tse. Hasta entonces Lao Tse solo había propagado su filosofía oralmente. Entonces es cuando se encuentra con este guardián que le dijo, ahí, escribila. Entonces él la escribió, después siguió para el oeste y se perdió el rastro, nunca más se supo nada de Lao Tse. Capaz que está entre nosotros todavía. ¿Qué sería eso? Algunas de las controversias modernas sobre su vida son las siguientes. Por ejemplo, se comenta que la discusión con Confucio, que pudo haber sido inventada por los taoístas para hacer que su escuela filosófica apareciese como superior al confucianismo. Y el autor real del Tao Te Ching podría haber creado un personaje ficticio para que el origen del texto pareciese más misterioso, haciéndolo entonces más fácil de popularizar. Pero bueno, eso... No importa. No le quita el valor. Exacto. Bueno, esta famosa obra, el Tao Te Ching, les cuento que ha tenido enorme influencia en China. Es un tratado místico que cubre muchas áreas de la filosofía, desde la espiritualidad individual hasta las técnicas de buen gobierno. Lao Tse enfatiza el Tao, traducido usualmente como el camino, y expande su significado para abarcar el orden innombrable, inmanente del universo. Destaca el concepto de Wei Wu Wei. ¿Qué significa Wei Wu Wei? ¿Usted sabe? No me acuerdo, lo había leído. Ay, y encima es lo fundamental. Es lo fundamental del taoísmo. Y que además es una de las cosas, o sea, él es esencial, pero que no es algo complicado. Si se quiere, lo que se puede. Es la simpleza. Sí, sí, sí. A la simpleza total. Ay, cuente porque no me acuerdo. Miren qué lindo lo que significa Wei Wu Wei. Escuchen. Acción a través de la inacción. Acción a través de la inacción. Me encanta. Fantástico. Que no significa permanecer inmóvil sin hacer nada, sino evitar las intenciones explícitas y la voluntad que obstaculiza la fluidez armónica de la naturaleza. Es el dejarse fluir. Eso es más que nada la acción a través de la inacción. Los fines pueden alcanzarse respetando las formas en que las cosas naturalmente crecen y decrecen. Así, las acciones realizadas de acuerdo con el Tao son más fáciles y más productivas que aquellas que pretenden contrariarlo. Lao Tse creía que la violencia debe ser evitada y que la victoria militar es una ocasión de duelo debido a la necesidad de usar la fuerza contra otros seres vivientes. Sostenía también que el exceso de leyes y reglas hace más difícil el manejo de la sociedad, ya que oprimen las libertades de los pueblos, decía en el siglo VI a.C. el gran Lao Tse. Bueno, como muchos otros pensadores chinos antiguos, sus explicaciones usan con frecuencia paradojas, analogías, apropiación de citas antiguas, repetición, simetría, rima y ritmo. Los escritos que se le atribuyen son poéticos y frecuentemente crípticos y sirven como punto de inicio para la meditación sobre el cosmos o sobre uno mismo. Muchas de las teorías estéticas del arte chino se basan en sus ideas y en las de sus más famosos continuadores, como fue Zhuangzi. Bueno, usted cualquier cosa me pregunta, me para. Bueno, no, es que estoy escuchando atenta. Además, hay varias de las teorías teatrales que, digamos, plantean, o sea, no obviamente de esa forma, pero la cuestión de la acción mediante la inacción, lo plantean, o lo mismo, por ejemplo, Augusto Boal toma voluntad y no voluntad. O sea, que esta cuestión de el hacer, pero sin, digamos, sin dejar de pensar en esta inacción o en este resultado. Ajá. Y después lo otro, bueno, que tiene muchísimo, tanto sea de esto como de otras teorías orientales, que es Grotowski. Ajá. Bueno, eso, miren, un montón de cuestiones con las que uno lo relaciona. Han aportado tanto los orientales. Sí. Bueno, las enseñanzas de Lao Tse y consecuentemente las de la filosofía taoísta están basadas en el análisis de la naturaleza en su más amplio sentido, con el fin de obtener el enfoque acerca del funcionamiento natural de la existencia para determinar cuál es el orden natural de las cosas. Hay que mirar la naturaleza, decía el Tao. Esta visión universalista es la que Lao Tse toma como punto de partida para su tesis filosófica, analizando el funcionamiento dual de la naturaleza universal existente, de ahí el yin y el yang, para luego ahondar en conceptos más amplios acerca del origen cosmológico del universo y así determinar el funcionamiento fluido u orden natural con el cual las diferentes formas han ido mutando para perpetuar la continuidad de la existencia. Todo es cambio, todo es movimiento, todo va mutando. Sigamos a la naturaleza, dice Lao Tse. Y que siempre se da uno junto con el otro. O sea, si hay muertes... Son complementarios. Claro, si hay muertes porque hay vida y ante determinada... Eso sí, que acción, hay una reacción y siempre se va a dar junto. Exacto, más o menos. Esa es la idea de Lao Tse. Bueno, en base a esto, Lao Tse determina cuál es el orden natural que los seres vivos, y principalmente el hombre, debe llevar a cabo para mejorar su existencia y avanzar hacia el continuo cambio en pos de la superación, explicando cómo es que al no seguir estas normas naturales, el hombre se ha descarriado de su armonía cósmica y ha generado sus propias calamidades por contradecir el ritmo natural, y lo ha sustituido por ordenanzas y actitudes absolutistas, superficiales y dogmáticas que acabaron por desequilibrar a la humanidad, favoreciendo a sus clases dominantes a costa del infortunio de las clases inferiores. ¿Quedó claro? Sí. Bueno, constantemente les cuento que Lao Tse utiliza simbolismos y alegorías en donde compara aspectos de la naturaleza para mostrar paralelismo con el comportamiento humano. ¿Cómo? ¿Cuáles? Algo característico, bueno, ya de la filosofía taoísta y de otras corrientes del pensamiento oriental. O sea, para mostrar una actividad humana, dice, fíjate cómo actúa, qué sé yo, determinado animal. Fíjate cómo actúa determinada planta, ¿no? Entonces siempre hace una analogía con la naturaleza para analizar el comportamiento humano. Y bueno, y es que a raíz de estas observaciones cosmológicas y naturales, Lao Tse desarrolla diferentes conceptos filosóficos que pretenden explicar los aspectos más trascendentales de la vida de la humanidad, abarcando así toda clase de campos de estudio, desde la cosmología y sus explicaciones acerca del origen del universo, hasta los aspectos de la vida diaria de la sociedad humana, como la sociología, la política, la economía y la religión. Bueno, como generalmente suele pasar, la base del pensamiento cosmológico y filosófico de Lao Tse, bueno, que es el Tao, que es un concepto bastante abstracto, generalmente poco entendible y hasta mal interpretado por los occidentales, como suele pasar. La mala interpretación superficial y religiosa hace creer que el Tao es un dios o algún otro tipo de entidad espiritual o suprema. Pero en realidad Lao Tse describe al Tao como el origen de todo, la fuente primordial de todo lo existente. No es un dios, no es una entidad en sí. Es el origen de todo, el Tao. Sería como un universo. Tanto lo físico como lo abstracto. Uh-huh. Todo viene del Tao. Por lo que define al Tao como un concepto super profundo de unidad primordial que escapa a la idea fijista y mítica de un dios, un ser o cualquier otra personificación. Contrariamente, Lao Tse describe al Tao como abstracto, amorfo, intangible, inaudible e inasible, por lo que las posteriores formas de la naturaleza han surgido del Tao, y así también lo que carece de forma. Por lo que el Tao no se describe como una de estas dos cosas, sino como la primordialidad neutra de la cual todo lo demás surge, siendo así el origen cosmológico y esencia de todo lo existente, y el concepto básico de la filosofía taoísta, pero no una sustancia vaporosa o un ser sobrenatural. ¿Se entendió más o menos qué es el Tao? Por ejemplo, tanto los seres vivos, los objetos inanimados, la tierra misma y el cielo, todos han de ser formas que surgieron de cambios anteriores de la propia naturaleza, siendo así la naturaleza la madre de todas las cosas. Y en su punto ancestralmente neutral, la naturaleza no había adoptado formas, pero existía en sí misma y por sí misma fluyó y adoptó formas en las cuales manifestarse. Y es a eso lo que Lao Tse llama Tao, explicando que Tao es solo uno de los nombres posibles de darle, pero no el nombre original en sí, ya que son los hombres quienes requieren de nombrar las cosas para reconocerlas. Pero la naturaleza en sí misma carece de nombres, ya que no los necesita. Bueno, no vamos a ahondar mucho en esto porque si no sería un quilombo bárbaro filosófico. Pero bueno, a raíz del Tao, Lao Tse argumenta la dualidad consecuente de este, y por ende la relatividad natural de la existencia. Lao Tse llama ser y no ser a los dos aspectos ontológicos emergentes del Tao. Pero no una antítesis del ser. El no ser no es una antítesis del ser, ya que la metafísica taoísta no trata de antagonismos como los occidentales acostumbran a ver, sino que para Lao Tse la naturaleza es relativa y dialéctica, por lo que ser y no ser son dos aspectos diferentes pero complementarios, ambos provenientes del Tao, y no dos posturas distintas que se confrontan entre sí. ¿Ah? El ser es el mundo fenoménico en el cual suceden las cosas, y el no ser el aspecto no fenoménico de ese mundo fenoménico, por lo que no existiría uno sin otro, y ninguno implica la anulación de su contraparte. No es el no ser un reino vaporoso y espiritual, y no es el ser una tangibilidad absoluta y permanentemente inmutable. Ambos son parte del devenir cósmico del Tao, y esto es lo que Lao Tse explica en su filosofía. ¿Le interesa? Está lindo este tema. Sí, además, pero porque se suma a que muchas de las cuestiones que plantea usted, o sea, con respecto a lo que es el Tao, el tema del ser y no ser, uno lo va relacionando, si quiere, con la cosa más evidente que el planteamiento de Hegel, vio, el, digamos... ¿El amigo esclavo? No, bueno, sí, pero que también está en, digamos, la basal de él, que es tesis y antítesis, que ambas van a dar la síntesis. Y me acordaba también de la teogonía de Hesíodo, donde plantea, digamos, si se quiere, yo siempre digo que es como la Biblia, pero de la mitología griega, en cuanto a los planteamientos, y donde todos los surgimientos y las uniones no están como por ahí uno la sabe, que es un hombre y una mujer que se unieron, sino que está dado desde algo que, digamos, que no se tiene forma, que no tiene forma, que no tiene una cuestión determinada, que a lo sumo se le pone nombre, como para identificarlo y qué es el surgimiento de todo. Uh-huh. Entonces esas cuestiones que por ahí uno dice, bueno, la conoce, póngale, en este caso yo la conocía por Hesíodo, pero que en el Tao se da desde hace muchísimo más. Uh-huh. ¿Ya? Bueno, siendo el Tao la raíz de todo lo existente, tanto en sus manifestaciones físicas como en sus aspectos abstractos, el Tao entonces es en sí mismo absoluto. Pero paradójicamente implica que nada es absoluto, porque toda la naturaleza requiere de cambios que permitan la continuidad progresiva del propio fluir cósmico. Razón por la cual el Tao no existe en sí mismo como un ente jerárquico, sino como esencia de todo lo demás que ha surgido de él, y tanto los aspectos metafísicamente duales como ser y no ser, y las dualidades cósmicas como cielo y tierra, han de ser precisamente manifestaciones de la relatividad y complementariedad de los cambios mutacionales que el Tao efectuó y que dieron origen a la existencia. De modo que si el Tao fuera absolutista, la naturaleza no habría mutado y no se habrían originado cambios dialécticos que dieran origen a la existencia. Este es un principio altamente importante en la filosofía taoísta, ya que implica que el orden natural de las cosas es el fluir constante y que permite los cambios que generan la evolución en todos los aspectos de la naturaleza. Este concepto ha sido aplicado por Lao Tse en toda su filosofía. Todo cambia, todo se va mutando, deja que fluya solo, ¿no? Si no, sin esa mutación no se van creando cosas. Aparte porque, o sea, si se considera que no muta, usted pone una traba al ciclo. Y claro. Y aún así va a tener consecuencia porque esa traba va a implicar un movimiento a todo el ciclo. Si claro, se quiere, está alucinante. Está mal, ¿sí? Bueno, en cuanto al orden natural del Tao, Lao Tse explica que este es el modo en que la naturaleza permite la continuidad de la existencia, por lo que el Tao no realiza cosas en favor de intereses personales, ya que carece de intereses propios, solo es el fluir constante de la existencia, favoreciendo así a todos los seres y cosas en pos de su continuidad, en vez de declinarse solo por unos pocos, por los que el Tao es imparcial y justo. Es el equilibrio y la armonía que la filosofía oriental impulsa a seguir para mejorar la existencia. Lao Tse, bueno, como venimos explicando, enseña que todo es causa y efecto, por lo que cada aspecto que podemos percibir hoy es originario de otro aspecto oculto que le antecedió históricamente, explicando así cómo el universo mismo y sus cosas existentes son resultado de hechos anteriores y no de creaciones espontáneas. De esta idea nace el principio de acción y reacción que los taoístas mencionan al explicar cómo es que todo lo existente deviene de algo anterior. Todo tiene un porqué, mostrando cómo el Tao no hace las cosas arbitrariamente, sino que todo es causal y no casual. Y esto no se limita solo al origen cosmológico del universo, sino a la vida diaria de todos los seres vivos. Nada es casual. Y bueno, que es lo que, digamos, hablaba usted otra vez, lo que es el karma y el dharma. Que sí. Está el basamento del karma está en todo esto. Bueno, Lao Tse explica cómo entonces este principio de la mutación perpetua es lo que originó el universo y todo lo conocido. Tras la división del Tao, Lao Tse hace hincapié en el hecho de que toda la naturaleza es relativa y se sucede de cambios constantes dialécticamente complementarios, como decíamos recién, llamándole así a los dos aspectos opuestos y complementarios, Yin y Yang, presentes en todo el devenir cósmico de la naturaleza, tanto en los orígenes metafísicos como en los seres vivos y el mundo fenoménico, aplicándose así también para analizar todo lo existente, incluidos los aspectos sociales y humanos que Lao Tse estudia en su filosofía. Bueno, él explica también cómo Yin y Yang no son elementos confrontados, sino que sus características opuestas se complementan para conformar así la totalidad del Tao. Siendo que de esa forma las mutaciones naturales permiten que lo asociado como Yin se vuelva Yang y viceversa. dando así el ritmo dialéctico que permite la fluidez natural de la energía, que es el chi, la cual representa la vitalidad de lo existente, siendo de esa forma yin y yang la mecánica de funcionamiento dialéctico de la energía. En otras palabras, la relatividad y el cambio natural que permite la fluidez de la naturaleza, la cual obtiene armonía al hallar equilibrio entre sus dos aspectos opuestamente complementarios. Todo tiene el equilibrio. Mire, me estaba acordando, veo que a mí me gusta todo lo que tiene que ver con la cocina. Ajá. Y estaba viendo un programa en el que estaban en Vietnam y Vietnam y Camboya. Entonces hablaban, mire, de una cosa para uno pavota, como es un helado, y que aún así, en toda esa zona, se sigue teniendo muy en cuenta esto del yin y el yang. Y planteaban que en el helado, por ejemplo, tenía hojas de menta, después tenía crema y otras cuestiones. Entonces, en el mismo helado está la cuestión de los colores y el contenido que plantean el yin y el yang. Por ejemplo, el yang sería lo caliente y el yin sería lo frío. Pero no, porque en un helado obviamente casi todo es frío, pero ajá, los frutos muestran por ahí la parte de calorías y no, que es lo que va a dar en esta armonía. Póngale, por eso le digo, era un helado que tenía menta y tenía diferentes frutos de la zona junto con cremas y otras cuestiones. Mira qué loco. ¿Tanto? Y bueno, por eso, y aparte, mire, en la cosa, por eso le digo, si se quieren un ejemplo bastante pavote, que uno por ahí no lo tiene en cuenta, pero que casi todas las comidas tienen esta idea de que si usted va a hacer, aunque sea una sopa, tienen que estar presentes los dos elementos. Ahí está. Bueno, siendo así entonces, todas las cosas funcionan en armonía con la naturaleza cuando cumplen la función natural que poseen dadas sus características, a las cuales el Lao Tse se refiere como la virtud, que es el Te, que las cosas obtienen del Tao. Esa es la virtud. Funcionar de acuerdo a tu cuestión natural, para lo que fuiste creado. Bien. Y dejarse fluir. Lao Tse habla de la virtud en el hombre como el funcionamiento armonioso en pos de su naturaleza y su desenvolvimiento social, en contraste con el comportamiento rutinario forjado por ordenanzas impuestas artificialmente que resultan contradecir la naturaleza universalista que el hombre debería seguir naturalmente para perpetuar su bienestar en el mundo. Repita. ¿Quedó claro? No, repita. A lo que llama virtud, Lao Tse habla de virtud en el hombre como el funcionamiento armonioso en pos de su naturaleza y su desenvolvimiento social, en contraste con el comportamiento rutinario forjado por ordenanzas impuestas artificialmente que resultan contradecir la naturaleza universalista que el hombre debería seguir naturalmente para perpetuar su bienestar en el mundo. ¿Quedó clarito? Que la tenía clara este lado siempre. Una opinión muy personal. Sí, sí. Quedó más material para seguirle, digo. Por mí no hay ningún problema, pero yo lo estoy disfrutando un montón. Bueno, tengo fraternita de Lao Tse después. Bueno. Vamos a continuar en el próximo bloque. ¿Parece? Si no les parece, lo más ser igual ahí. Es lo único que tenemos para hacer hoy. No, mire que yo le había traído un personaje. Sí, hay personaje de la efeméride, yo había traído a Nicanor Parra. Bueno. Encima, mire, usted estaba hablando de Lao Tse, que supuestamente su gestación había durado 81 años, ajá, número 9 el muchacho. Mire, y había a esta cuestión de los ciclos, y veo como usted había mencionado la otra vez lo del 9. Y yo le traía un personaje 4. Ah, mire. Complicado porque encima nace un 4 y muere un 4. Mire qué loco. Pero me parece que no sé si vamos a llegar no, a hablar de... en otro momento le echarle un poquito a este personaje. Bueno, ahora estamos a punto de irnos a la tanda musical y publicitaria. Estamos al 462-2124, al 156-70-76-44. Si podemos conseguir el tema de palabras para Julia, se los pasamos en la tanda al pájaro y a Mariano. ¿Está? Ahora no sé qué hacemos. No sé. ¿El operador qué nos dice? Pone cara de enoja. Se enoja porque dice, ¿dónde me dijeron para poner nada? Bueno, no sé. Ponga uno de aunque sea de Goran. ¿Eh? Aunque sea uno de Goran. Sí, bueno, vamos con el tema de Goran. Bueno. Vaya, Goran, el que quiera. Bueno, volvemos en un rato. Vamos.

Bien, aquí volvimos para hacer la última media horita de este escenario de las voces. Estamos aquí al 462-2124, al 156-70-76-44. Saludamos al pájaro que se acaba de retirar, tuvo un ratito por aquí, hablando un ratito, tomando unos mates. Le mandamos un gran saludo. Escuchábamos en la tanda un temita de Goran Bregovic. Después se jugó la producción. Sí. Palabras para Julia, el tema de Paco Ibáñez, que va a estar tocando gratis el 21 de septiembre aquí en Rosario, en el Parque España, en lo que es el Príncipe de Asturias. Teatro Príncipe de Asturias. Uh-huh. No se lo pierdan, bueno, aunque sí lo escuchamos a Paco Ibáñez, que encima era un recital en París, recitaba el tema en francés primero. Qué bien, qué calidad. Ajá. Nosotros no entendíamos nada, pero aquellos que conozcan un poquitito de francés, disfrútenlo también esa versión. Qué lindo tema. Es una dulzura. Qué belleza, qué belleza. Bueno, estará aquí Paco Ibáñez gratis. Uh-huh. No se lo pierdan. El martes 21 de septiembre a las 9 de la noche. Bueno, el tema dedicado para el pájaro y para Mariano. Uh-huh. Y después escuchamos un tema de Luis Salina, Funky Tango. Uh-huh. Bien, y ahora con Jan Tiersen en la cortina, continuamos hablando un poquito de Lao Tse, ¿le parece? Y con el Tao, el camino. Bueno, retomamos, así, poquito, diciendo que con este análisis que hace cosmológico, el gran Lao Tse, basa sus enseñanzas en el funcionamiento natural de las cosas. Uh-huh. Explicando que la naturaleza prosperó debido a sus constantes cambios evolutivos y a la no obstrucción de su desarrollo natural. Mostrando esto como ejemplo para la vida del hombre, es lo que hace Lao Tse. Argumentando cómo las normas y tabúes impuestos no han de ser la propia naturaleza del hombre, sino reglamentaciones artificiales impuestas por mandato jerárquico. Siendo estas normativas restricciones que impiden al hombre desenvolverse con libertad y naturalidad para forjar un desarrollo próspero acorde a su naturaleza. Por lo que la libertad que el hombre necesita solo la alcanzará tras liberarse de las ataduras superficiales para así adoptar la forma de vida libre y sin restricciones que le permita desenvolverse armónicamente como la naturaleza enseña. Y de esa forma alcanzar el hombre la prosperidad para su vida y el desarrollo del bien común. Mire qué lindo que suena todo. ¿Eh? Pero tiene que hacer miedo con el capitalismo, ay, la mitad, bueno, de la humanidad, la mitad de la naturaleza, lamentablemente, porque la vienen haciendo pelota. Que cada uno se deje fluir y siga su propia naturaleza, sin restricciones, sean libres, ¿no? Miremos y copiemos a la naturaleza. Bien. Como decía Erich Fromm, ¿no? En un momento, la marmota no se pregunta qué va a hacer en su futuro. No necesita un curso vocacional. Va a seguir siendo marmota. Sí. Bueno, es así. Sean marmotas. Exacto. Cada uno, bueno, a uno es marmota, a otro otra cosa, pero cada uno de acuerdo a su naturaleza, ¿no? Bueno, le cuento que Lao Tse había ocupado, así volviendo un poco a su vida, un puesto importante en la corte del emperador, pero al observar tanta corrupción decidió organizar un viaje al lejano oeste. En su libro, Lao Tse propone un camino de salvación muy distinto al de Confucio, por lo que su doctrina se acerca más al hinduismo que otra cosa. Dice que lo importante es alejarse de todo lo sensorial y caminar hacia lo puro, hacia el Tao. El Tao es el origen del cielo y de la tierra, de donde surgen tres cosas, y es el que regula el Yin Yang. El modelo de comportamiento de todos los hombres, o sea, el modelo de comportamiento de todos los hombres es lo que regula el Tao, y el principio de toda actividad justa en lo político y lo social. Para imitar al Tao se debe tener paciencia, ser sencillo y sin pretensiones. Hay que llegar a no hacer nada para poder hacerlo todo. De evitar las tensiones para poder llegar a una quietud mística. Esta metafísica de la no acción contribuyó a fomentar en el pueblo toda clase de supersticiones y magias, buscando ansiosamente el elixir de la vida. No hacer nada. Hermoso para hacer. El taoísmo tiene tres virtudes fundamentales. ¿Cuáles son? ¿Cuáles? Miren qué lindo que suena. Paz, tranquilidad y silencio. Como venimos diciendo hasta ahora, su modelo es la naturaleza. Es decir, que sugiere la espontaneidad y deja y dejar que las cosas tomen su curso natural, que fluyan sin forzar las acciones ni interferir en su desarrollo. Todo lo que sucede es parte del Tao y cada ser humano debe buscar el camino en su interior. El taoísmo anhela la armonía entre los hombres y entre estos y el todo. Dejar fluir, que siempre decimos, ¿no? Que fluya, que fluya. Bueno, obviamente que para los taoístas, el progreso científico y la cultura material son dañinos. Por ejemplo, para quien recoge agua con sus manos, un cuenco fabricado para esto es algo antinatural. Los taoístas creían que el hombre debía volver a su estado primitivo y consagrarse a las fuerzas de la naturaleza. Los taoístas de la época Han, que son del año 202 a.C. hasta el año 9 después de Cristo, también prescribían varias prácticas para reforzar la esencia de la vida, como ejercicios gimnásticos semejantes al yoga, elixires mágicos preparados por alquimistas y reglas alimenticias, como también el evitar comer cereales, por ejemplo, ¿no? Entre tantas otras cosas que fueron implementando. ¿Por qué eso de no comer cereales? No sé, tendríamos que investigar. A ver. Bueno, no, no tengo aquí, habría que buscar los fundamentos. Ah, bueno. Tengo frasecitas de Lao Tse. ¿Como cuáles? Escuchen y anoten. El que domina a los otros es fuerte. El que se domina a sí mismo es poderoso. Con buenas palabras se puede negociar, pero para engrandecerse se requieren buenas obras. Escuchen esto. Saber que no se sabe, eso es humildad. Pensar que uno sabe lo que no sabe, eso es enfermedad. Muy bueno, Tao. No, Tao no. Lao. Lao. Lao. Tzu. Lao. Tzu. Como la mosca. Tzu. Lao. Tzu. No vayas contra lo que es justo para conseguir el elogio de los demás. Oh, a tanto hay que decirle eso, Lao. Bueno, esto es un ejemplo de que no sabemos nada nosotros que hacemos radio todos los días 3 horas. ¿Por qué? Lao Tse decía, el que sabe, no habla. El que habla, no sabe. Más allá de que es una obviedad, repita la frase que a usted le gusta de Beckett. No hablamos esa que dice nuevo. Hablamos no para entendernos, sino porque no entendemos. Ahí está, ¿ves? Bueno, esta otra tiene que ver con esto que también repetimos varias veces, esto de que la verdad no comunica. Bueno, más o menos, Lao Tse decía, las palabras elegantes no son sinceras, las palabras sinceras no son elegantes. ¡Wow! Escuchen, esto para todos los peronistas asistencialistas. Si das pescado a un hombre hambriento, le nutres una jornada. Si le enseñas a pescar, le nutrirás toda la vida. Wow. Mi abuela lo conocía. ¿Lo conocía a su abuela? Sí, mire, los conocimientos de ella. Wow, ¿conocía el Tao Te Ching? No sé si tanto, pero esa frase me la decía ella. Ajá. Wow. El sabio no enseña con palabras, sino con actos. Un viaje de 1000 millas comienza con el primer paso. Se ríe algo. No, pero las cosas en las cuestiones más simples está todo. Sí. La sabiduría, ¿no? Pero lo que parece lo más simple, ahí está. Pero no es que, digamos, no es que me río de burlas, sino que hago manifiesto lo que usted se manifiesta con su rostro. Ajá. Entonces por eso, es, o sea, toda esa energía que le pone al decirlo. Ah, está bien. Observa todo lo blanco que hay en torno tuyo, pero recuerda todo lo negro que existe. Uh-huh. Miren qué lindo. ¿Qué cosa? El hombre corriente, cuando comprende una cosa, la echa a perder por tener prisa en terminarla. La manera de hacer es ser. Gobierna mejor quien gobierna menos. Mire, esta también se la puedo decir a varios amigos míos. A ver. El que todo lo juzga, fácil encontrará la vida difícil. Sí. El que está satisfecho con su parte es rico. No está para todos los católicos y esa gente. Dios no recibe respuestas con palabras. Diferentes en la vida, los hombres son semejantes en la muerte. Si practicas la equidad, aunque mueras, no perecerás. Mire, ahí terminé con las frases. Ajá. ¿Qué le queda? Nos queda un gato de programa todavía. Sí. Como para poner el moñito, tengo todos fragmentos, tengo bastantes cosas del, justamente del libro, del Tao. Del Tao Te Ching. Sí. Pero hay como, qué sé yo, como 30, 40 y pico de puntos, así como, son como axiomas. Ajá. ¿No? Lulia, yo lo voy nombrando y usted me va diciendo cuál le interesa que le diga. A ver. Por ejemplo, el primero, o sea, está por puntos, ¿no? Uh-huh. El primer punto se llama el principio. Y tiene un par de axiomas en cuanto al principio. ¿Cómo cuáles? Después viene asimilación. Y tiene varios puntos. Axiomas. Claro, después tiene apaciguar al pueblo. Vale. Entonces yo lo voy diciendo, a usted que le interesa, no me diga todos que sí porque no nos vamos más. No, pero por eso, pero igual quiero escucharlos, digamos, varias cosas, bueno, de ver. Le digo, el principio. A ver. Seguimos. Sí. Usted me dice cuál es la primera. Yo le digo cuál. Ahí está. Asimilación. Sigo. Apaciguar al pueblo. Sigo. El vacío de origen. Ese. ¿Ese le interesa? Sí. Bueno, acá dice el Lao. El Tao es un recipiente hueco, difícil de colmar. Lo usas y nunca se llena. Tan profundo e insondable es que parece anterior a todas las cosas. Redondea los ángulos, desenreda las marañas, suaviza el resplandor, se adapta al polvo. Tan hondo parece y sin embargo siempre está presente. No se sabe de quién es hijo, parece anterior a los dioses. Parte re poético como escribía. Sí. Alucinante. Además, por ahí uno a veces dice, no, pero hay libros que son, le resultan a uno muy abstracto, o que las analogías son por ahí un poquito más complicadas, pero... Uh-huh. En ese caso uno lo está llenando de imágenes constantemente. Claro, sí. Y hasta de, en algunos casos, imágenes propias. O sea, está muy bueno. Alucinante. Sí, sí. A ver, otro más. Sigo. Realizar el vacío. Realizar la imagen. Ese. Es el interés. Bueno, vino de ultratumba su voz. El valle y el espíritu del valle nunca mueren. Valle, espíritu del valle, igual Yin Yang. Ambos forman la madre secreta. La puerta de la madre secreta es la raíz del cielo y de la tierra. Sutil, ininterrumpidamente, permanece, perdura, se usa, pero nunca se consume. Sigo. Siga, siga. A ver. Ocultar el resplandor. No sé. La naturaleza espontánea. Sí. ¿Ese sí? Sí, sí, sí. Bueno. La suprema bondad procede como el agua. El agua llega a todas las cosas y las favorece, porque no busca el poder. El agua permanece en los lugares que otros desdeñan. Esto hace que se parezca al Tao. Viviendo, halla la alegría de vivir. Sintiendo, encuentra el sentimiento. Siendo amigo de todos, encuentra la armonía. Ama la veracidad en sus palabras. Ama el orden y la justicia en el gobierno. Actúa con justa medida y es oportuno en la acción. Así, al no haber lucha, no se impone, no existe el daño. ¡Qué lindo! Sí, impresionante. Mire este. A ver. El uso de la nada. ¿Cómo sería? Abandonemos las cosas a sí mismas. No las llevemos hasta su último extremo. Una hoja, permanentemente afilada, pierde su filo. ¿Quién puede vigilar una habitación llena de oro y piedras preciosas? Riquezas, honores y orgullo conducen a la destrucción cuando el poderoso se vuelve altanero. Acabada la obra y enaltecido el nombre, es bueno retirarse. Ese es el Tao del cielo. ¿Le sigo nombrando? Sí, sí, sí. Lo que es posible hacer. No. La utilidad de la nada. Eso estaría. ¿Eso le interesa? Sí. Bueno, ahí le cuento. 30 rayos convergen hacia el centro de una rueda, pero es el vacío del centro el que hace útil a la rueda. Con arcilla se moldea un recipiente, pero es precisamente el espacio que no contiene arcilla el que utilizamos como recipiente. Abrimos puertas y ventanas en una casa, pero es por sus espacios vacíos que podemos utilizarla. Así, de la existencia provienen las cosas y de la no existencia su utilidad. ¡Qué fantástico! ¡Muy bueno! ¡Qué zarpado este lado! ¡Buenísimo! Muy bueno. Pero además muy bonito, o sea... Muy bien lo que escrito. Claro, y la sonoridad, o sea que tiene, además de su virtud, obviamente, de leerlo, pero... No me quite mérito. No, por eso claro. Mismo le digo, además de su virtud al leerlo, cómo suena, es como que a uno le, digamos, como forma de cantito, uh-huh. A uno le lo va como acariciando. Sí, hermoso. A ver, ¿le sigo? Siga, siga. Otra dice, represión del deseo. No me gusta. Evitar la vergüenza. A ver. Siga, siga. Alabanza del misterio. A ver, ese sí, léalo. A ver, este es un poquito más largo. Y bueno. Bueno, ese justo ahora. Pero no sabía que era el más largo. Bueno. Aquello que miramos y no podemos ver es lo simple. Lo que escuchamos sin poder oír, lo tenue. Lo que tocamos sin asir, lo mínimo. Lo simple, lo tenue y lo mínimo no pueden indagarse. Juntos se conjugan en lo uno. Revelado no deslumbra. Oculto no pierde su luz. Infinito no puede ser definido. Se fuma en la no existencia. Es la forma de lo que no tiene forma. Es la imagen de la no existencia. Es lo esquivo y misterioso. Lo puedes mirar de frente, pero no verás su rostro. Los puedes seguir, pero no lograrás ver su espalda. Quien se apega con fuerza al Tao primordial, gobierna la existencia de cada día y puede adquirir la sabiduría primordial. Esta es la iniciación al Tao. Muy bueno. Qué bueno. Está muy bonito. ¿Vio? Sigo, a ver. A ver, sigo. Manifestación de la virtud. Siga. Volver a la raíz. Me gusta, pero siga un poquito más a ver qué otras cosas tiene. Costumbres puras. Siga. Decadencia de las costumbres. Siga. Retorno a la espontaneidad. Ese sí. ¿Ese le interesa? Ese. Y después, no sé cuánto nos queda, pero el de volver a la raíz también léalo. Bueno, vamos con el retorno a la espontaneidad. Sí. Wow, cómo arranca. Renuncia al conocimiento y no sufrirás. Renuncia a la sabiduría y deja de lado la erudición, y el pueblo será largamente beneficiado. renuncia a la benevolencia y rechaza la rectitud, y los hombres retornarán al deber filial y el amor paterno. Renuncia al engaño y arroja la ganancia, y no habrá más bandidos ni ladrones. Sin embargo, estas normas son externas e insuficientes. Mejor es que el hombre actúe libremente. Muéstrate sencillo y guarda tu naturaleza primordial. Haz que tu yo sea más pequeño y limita tus deseos. Impresionante el lado. ¿Cuándo me dijo? Y volver a la raíz. Volver a la raíz. Uh-huh. Y ahí me dice la producción que nos queda un ratitito, así que lea asimilación y ya está. Si no, nos van a colgar. Bueno. Volver a la raíz. Sí. Es el punto número 16. Bien. Sea tu meta el máximo de vacío. Conserva la firmeza de la paz. Nacen las cosas y entran en la existencia, pero desde allí la vemos regresar a su reposo. Mira todas las flores que florecen. Cada una vuelve a su raíz. Volver a la raíz es encontrar el descanso. Este descanso significa regresión al destino. Regresar al destino significa durar constantemente. Conocer lo constante es estar iluminado. Pero no conocer lo constante es caer en la ceguera y el desastre. Quien conoce lo constante lo abarca todo. El que todo lo abarca es justo con todos. Lo universal es el ritmo del cielo. Y lo que está en ritmo con el cielo lo está con el Tao. Y lo que está en ritmo con el Tao perdura eternamente. Aunque su cuerpo muera, nunca perecerá. ¡Qué bueno! Me encanta. Fantástico. A ver, diga uno más, a ver, le voy nombrando. A ver. Diferente de los demás. No. La mente vacía. Tanto, pero no. Fomentar la humildad. No. Identificación con el Tao. No. La complacencia nociva. No. Representaciones del misterio. A ver, léame un par más y si no, representaciones. La virtud de la gravedad. No. El empleo de la habilidad. A ver ese. Bueno, vamos con el empleo de la habilidad. Sí. Un buen caminante no deja huellas. Un buen orador nunca duda ni se equivoca. Un buen calculador no necesita instrumentos de cálculo. Un buen guardián no necesita rejas ni cerrojos. Y sin embargo, es imposible abrir lo que él cerró. El que sabe atar no usa cuerdas ni nudos. Y sin embargo, nadie puede desatar lo que él ha unido. Aunque el hombre obrase mal, ¿por qué rechazarlo? Por eso el sabio elige ayudar a los hombres y no rechaza a ninguno. Prefiere salvar las cosas, no rechazar ninguna. A esto llamamos doble entendimiento. Luego el hombre bueno es maestro del hombre no bueno. Y el hombre no bueno es un buen material. Porque el buen maestro no tiene interés y no tiene apego a su material. Permanece oscuro a pesar de ser resplandeciente. Este es el secreto esencial del Tao. ¿Quiere que le lea este, el no hacer? Bueno, ¿qué? A usted le encantan esos. Sí. Si un hombre quiere darle forma al mundo, modelarlo a su capricho, difícilmente lo conseguirá. El mundo es un jarrón sagrado que no se puede manipular ni retocar. Quien trata de hacerlo, lo deforma. Quien lo aferra, lo pierde. Por eso el sabio no intenta modelarlo. Luego, no lo deforma. No lo aferra. Luego, no lo pierde. Hay quienes marchan adelante, hay quienes marchan atrás, hay quienes permanecen callados, hay quienes hablan. Algunos son fuertes, otros débiles, algunos medran, otros perecen. Luego el sabio rechaza el exceso, la extravagancia y la propia complacencia. Impresionante, ¿no? Hay uno que dice contra la guerra, no. Guardar las armas, la sabia virtud, discriminación, confianza en la perfección. La virtud benevolente. A ver qué más me queda. No puedo girar los giros. La sabiduría sutil. El ejercicio del gobierno. El de discriminación. Ahí arriba. Bueno, con este terminamos. Sí, sí, sí. Si no, yo en medio nos están echando igual. Quien conoce a los hombres es hábil. Quien se conoce a sí mismo es sabio. Quien vence a los otros es fuerte. Quien se vence a sí mismo es poderoso. Quien se conforma con lo que tiene es rico. Quien mantiene su propósito es firme. Quien permanece donde encontró su hogar perdura largamente. Quien muere, mas no perece, tendrá longevidad. ¿Qué programita le doy? Sí. Igual estábamos hablando en el corte con la producción para hacer viernes allá abajo. Sí. Pero, o sea, bonito, pero es raro para un viernes. Sí. Bueno. No todos tienen que ser iguales. No salimos de las estructuras. Somos, somos unos revolucionarios bárbaros. Rompemos estructuras. Nah. Pero bueno, estuvo lindo. Conocimos un poco más del Tao. Sí. Del Tao Te Ching, del Lao Tse. Y bueno, algunas enseñanzas del Tao ahí. Mire, y por ahí, me quedaba pensando en esta cuestión que siempre se lo plantea como metodologías difíciles o cosas intrincadas. Y la verdad que, o sea, uno cuanto más conoce se da cuenta que es cuestión de querer, nada más. Ajá. Porque, o sea, son cosas que son posibles, obviamente. Uno está cruzado por demasiadas cosas en este mundo, pero es cuestión de empezar. Uh-huh. Está lindo, sí, aparte muy muy muy bien escrito, sí. Muy lindo. Bueno, diga. 4 de la tarde, uh-huh. Nos tenemos que retirar. Sí. Nos tenemos que ir hasta el próximo lunes, sí, ¿no? Sí, nos tenemos que despedir y... ¿Cómo la pasaron? Bien. Me alegro mucho. No mientan tanto. Bien, mal. Bueno, más allá del bien y el mal, estamos acá. Somos buenos o malos, buenos y malos al mismo tiempo, a veces más malos, a veces más buenos. ¿Qué sé yo? Depende el día, depende el cansancio, si dormimos mucho, si dormimos poco, si dormimos con sueño, si tuvimos una buena noche, si tuvimos una fea noche, si estamos solos, si estamos acompañados. ¿Qué sé yo? De acuerdo a todo el contexto que nos va sucediendo así, las cosas que nos van pasando en la vida, venimos más buenos o más malos. Es así. Más o menos complicados. Todos somos buenos y malos al mismo tiempo. ¿No? Por eso desconfíen de todo eso que parecen ser re buenos, buenos, buenos, buenos, como los viejos que cuentan tantos otros, que son buenos, buenos, buenos, buenos. Ah, algún momento. No son buenos, buenos, buenos, buenos. Muestran la hilacha. Sí, exacto. Sobre todo cuando crean una fundación o ponen a un proyecto alas. Nah. Te están diciendo que muy buenas no son. Son unos chamucheros. No se dieron cuenta todavía. El que sabe no habla. ¿Qué necesidad es ponerlo así, eh? Claro, ¿qué tanto panfletaje? Claro, te lo dice el lado C, papá. No hablé. Bueno, nos vamos. Sí, nos despedimos porque ahí ya usted se está cebando. Les recordamos que si quieren volver a encontrarse con este programa, durante el fin de semana lo pueden hacer en www.lescenariodelasvoces.blogspot.com. Y si no, aquellos que nos escuchan a través de Radio Walden, aquellos que están del otro lado, se pueden volver a encontrar con el escenario de las voces el lunes a partir de las 13 horas. Muy bien. Dicho todo esto, amigos, pásenla lindo. Muchos besotes. Sí, nos encontraremos todos aquí el próximo lunes. Hasta la próxima.